Ya es la hora del aperitivo y yo, pues tengo hambre. Oye, ¿nos vamos a tomar algo al bar de aquí al lado? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Para, que te veo venir. Otro año con lo mismo no, paso. ¿Por qué? Pues porque esto ya está muy manido y porque vienen a hablar de un tema muy profundo, las madres. Y porque, ¿qué leches? No tengo que darte tantas respuestas. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que responder. Enrique, Blanca, Fernando, Bárbara y Jorge. Dales la brasa a ellos. ¿Y por qué? Hala, haz lo que quieras. Yo me voy a tomar algo aquí y tú quédate en el directo de Por Qué Podcast. ¿Por qué? Por pesado. Porque Podcast va a comenzar. Ponte ya tus cascos y dale al play. Blanca, Enrique, Fer, Bárbara y Fran. Eoves con Love, pero con una E. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Qué Podcast. Nos han cambiado la sintonía de inicio, pero da igual. Este es el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tendremos en esta grabación. Bueno, aquí iba música también, pero bueno, continuemos. Si quieres, Fran, dale a la otra canción y lo hacemos bien. Presentemos. Nuestro primer compañero viene dispuesto a repasar todos los consejos maternos que ha aprendido en su niñez. Hoy contamos con el señor Trece Bicis. Hola, público, pocos oyentes. Hola, público, podcast oyentes, ¿qué tal? Vamos a hablar de maternidad. Y qué mejor que contar con la única madre del equipo. Con todos vosotros, la señorita La Bienpe. Hola. Como no podía ser menos, este capítulo tenía que tener invitados. Y qué mejor que aprovechar este viaje para traer al señor Wichito. Muy buenas, muchas gracias. Saludos sobre todo a esta parte del público que es la mejor. La última vez que grabó con nosotros le pillamos dibujando pililas en los tiempos muertos. Hoy le damos la bienvenida al señor Poveda. Pollas, dibujaba pollas. Hoy no han venido nuestras madres, pero tenemos a alguien que nos cuida como si lo fuesen. Los compañeros de Radio Podcastellano. Y por último, este que os habla, esta vez con más miedo que vergüenza, el señor EOB. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio en directo de Por Qué Podcast. Bueno, no iba con sintonía, pero ha quedado igual de bien. Muchas gracias a todos por vuestros aplausos. Y también queremos dar las gracias a la organización de JPod 17 por montar todo este tinglao, por dejarnos este huequito, pero sobre todo a AsSpot, ¿vale? AsSpot, como podéis ver a nuestra derecha, es la asociación de oyentes de podcasting. Podéis y debéis haceros socios ahora mismo. Si no sois socios, por favor, entrar en asspot.org y haceros socios, que es gratis, cuesta 2 minutos y ayudamos a que la comunidad de podcast crezca. Así que desde aquí muchísimas gracias a AsSpot por conseguirnos este directo por tercer año consecutivo. Gracias de nuevo. Bueno, normalmente dejamos 30 segunditos, un minuto a los invitados para que nos presenten los podcasts donde están metidos. ¿Queréis hacer un poquito de spam? Venga, dale. Pues yo tengo 3 podcasts. El podcast, que es de improvisación, un poco de mierda, que es anual. También tengo el de Qué lejos está Japón, que también es anual. Y ahora me he montado uno que se llama Nosotros Lunes de Mierda, que tiene pinta de que también va a ser anual. Es que ha sido padre, ¿vale? Y bueno, yo pertenezco al equipo, al gran equipo de Podzap. Cada último jueves de cada mes nos podéis ver. Y aunque me cueste reconocerlo, participo también con el chaval de las gafas, el de los hoyitos, con Sune, en Mensajeros. Ahora, ¿no? Y ya está. Y hoy invitado en ¿Por qué Podcast? Y eso es todo lo que tenías que decir. Y eso es. Bueno, en la intro habéis podido escuchar que para comentar todo lo sucedido en las jornadas o en esta sala vais a usar el hashtag ¿Por qué? JPod17. Pero para este directo queremos vuestros comentarios con el hashtag ¿Por qué JPod? Vale, vamos a ir lanzando una serie de preguntas aquí a todos los compañeros que me rodean y a vosotros también para acumular vuestras respuestas con ese hashtag. ¿Por qué JPod? La primera de ellas, a ver, Póveda, empezamos. ¿Cómo te llamaba tu madre para que reaccionaseis? Ay, perdón, no le hemos dado título al episodio, me dice aquí mi compañera Blanca. Y se ha acordado ella, ¿eh? Sí, sí, hay que ver. Lo que no ha sucedido en 59 capítulos ha sucedido en directo. Dale al título del episodio, Blanca. Hombre, a ver, está en rojo, yo creo que se ve suficiente como para decirlo. Episodio especial, ¿por qué madre solo hay una? Bien, ahora sí que sí. El título lo puse yo. En rojo. ¿Por dónde iba? A ver, Póveda, ¿cómo te llamaba tu madre para, de la manera que tú reconocías que algo malo había pasado? Que decías, cuando vaya, me va a caer una. Por mi nombre, Antonio. Con todas las letras. A mí siempre me han llamado Tony, bueno, digo Póveda, y mi madre decía Antonio. Y mi hermana también, ¡Antonio! Y mi padre me miraba. Tu padre no hablaba, ¿no? No, mi padre solamente tenía... Y ya con eso valía todo. Blanca. A mí, mis padres me llamaban María Blanca, porque me llamo así. Hostias. Entonces, hostias, cuando estaban enfadados era, María Blanca, por favor, ven aquí. Era como, hostias, la he liado mucho. En mi caso me llamaban de la misma manera. O sea, era un, Jorge, ¿qué? Ven un momento. Pero ese, si cambiaba el tempo de ese ven un momento, si decía... Jorge, ¿qué? Ven un momento. Ahí, en ese momento, yo sabía que cuando fuese para la cocina, algo había pasado. Y efectivamente, algo había pasado. Si el ven un momento duraba más de un segundo, todo iba normal. Pero como durase medio segundo, malo. Quique. Pues yo a mí, mi señora madre me llamaba hijo, normalmente. Hijo, ven aquí, hijo, haz esto, hijo, coge el otro. Y pues cuando, como todos, cuando completa tu nombre entero y te dice Enrique, porque a mí mi madre es... Yo le he dado la voz de mi madre y dice, ¡Enrique! Pues te ponías firme. Joder, pues qué voz tiene tu madre. Es un poco... ¿no? Profunda. Sí, sí. De sábado por la mañana. Wichito. Pues yo, aunque os cueste reconocerlo, o me cuesta a mí, yo no me llamo Wichito, en la vida real. Se nos ha caído un mito. No, se ha caído un mito, sí. Yo, mi nombre es Jordi. Mal momento. y claro, mi madre no me decía el nombre entero porque normalmente ya me decía Jordi. Entonces me hacía diminutivo. Yo cuando escuchaba el Jordicito, ya sabía que pasaba algo. Lo que pasa es que, como yo tenía un hermano muy cabrón, antes de oír el Jordicito yo veía que mi hermano se acercaba y se me quedaba mirando como... Ya verás. Y entonces oía el Jordicito. Entonces, ya previamente, al ver a mi hermano haciéndome el preparativo, decía, ahora viene el Jordicito. Y efectivamente, era así. Bueno, pues acabamos con Wichito y empezamos con Wichito. Un consejo que te diesen tus padres y que esperas que tus hijos aprendan. A mí un consejo, bueno, consejo o reprimenda, no sé qué era... mis padres me decían la típica frase de cuando seas padre comerá huevos, que no venía al caso, no venía al caso porque no estábamos ni comiendo, ni había huevos en la mesa, ni nada de eso. Y yo decía, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues que los padres, cuando eso, seas padre, espera, te tocará... Explícamelo, que yo de verdad nunca he sabido por qué venía esa frase. Sí, esto venía que cuando seas padre, pues te llevarás la mejor tajada, ¿no? Cuando pues no pidas esto ahora porque cuando seas padre ya te tocará. Y ahora que soy padre... Es mentira, o sea, la mejor tajada se la siguen llevando ellas, o sea, no sé si es culpa mía que nunca me voy a llevar la mejor tajada, pero este era el consejo o reprimenda que me echaban a mí. Queremos vuestros consejos con el hashtag PorqueJPod, antes de que acabe la ronda. Quique, ¿un consejo que te haya servido? A mí es que mis padres eran mucho de no hagas esto, no hagas lo otro. De prohibir. Y yo era muy malo de pequeño, era muy trasto, y más que consejos era no hagas esto, no hagas esto, no cojas esto, no hagas lo otro. Lo único y tal que me decía mi padre, que va a quedar aquí demasiado serio y filosófico trascendental, es, hijo, trabaja, que te valdrá para el futuro, pero... A mí me lo decían con estudia. Sí, trabaja, bueno, si es tu empresa, sí, pero como trabajes para otros, bueno. No nos metamos en ese jardín. A mí el que mi madre me inculcó desde muy pequeñito, y espero que mi hija aprenda, es el de, cámbiate de muda por si te pasa algo y acabas en el hospital. Esto, en el título del episodio dice que ¿por qué madre solo hay una? Y luego hay otro refrán que dice que cada uno es de su madre y de su padre, pero aquí, con este consejo, yo creo que todos. Lo tenemos inculcado. O sea, no puede ser que tú te vayas con una muda que no esté medio limpia, no vamos a decir sucia. En no, este no. caso es cámbiate de muda y depílate un poco. Sí, o córtate las uñas, que nunca se sabe dónde. Blanca. A mí, mi madre es que es mucho de refranes. Y siempre me decía, hija, a lo tuyo tú. Es decir, lo que tú hagas, lo haces tú. Y queda igual lo que digan los demás. A lo tuyo tú. Y yo espero que mi hija, como va a salir a la madre, eso espero, porque va a salir. Bien, ¿eh? Va a salir, ¿no? No va a hacer ningún tipo de ruido, ¿no? Ruidos no, por favor. No, hace muchos. Pues a mí mi madre siempre me decía, hija, a lo tuyo tú. Ese consejo me lo he llevado siempre a la tumba. Hombre, no a la tumba, ¿no? Joder. Bueno, me lo llevaré a la tumba. Vale, bien. Poveda. Pues en mi casa siempre se han dicho dos cosas. Primero, que antes de llover chispea. Bien. ¿No has aprendido el consejo? Por no, no lo he aprendido, ¿vale? Pero es fundamental. Y después también he aprendido mi madre el silencio. Y es algo que quiero llevar a mi hijo. Mi madre es una ninja, ¿vale? Por casa. Y es, yo llego a pensar que no tenía madre, o sea que... No es como Jorge, que... Que hace mucho ruido hace por mucho casa. Ruido. Mi madre daba igual la hora a la que nos levantásemos, que nunca, nunca, nunca hacía ruido, ni para cocinar, ni para cerrar cajones. Y eso quiero que mi hijo qué no haga ruido. Qué maravilla de madre. Y ya está. Nos dejan varios consejos. Por ejemplo, el señor Diego Ujaldón, @DiegoUjaldón en Twitter, dice: ¿por qué JPod? El consejo es no te fíes ni de tu padre. Y efectivamente, las madres son muy de decir eso. Yo nunca he dicho eso. No, bueno. Pero lo piensas. Pero ahora se lo va a decir a su hija. @IvanPachi dice: consejo, dos puntos. Si no vas a ser inteligente, por lo menos sé listo. Bien, parece lo mismo, pero no lo es. A la señorita ácida, @SeleneAcid, dice: hagas lo que hagas, ponte bragas. Ahí, eso he visto. Bien. Y por último, empiezan a acumularse ya. El señor Oci dice: tranquilo, Wichito, es ley de vida, cuando eres padre tampoco comes huevos. Por si te sirve de consejo. Cierto, cierto. Bueno, seguro que todas vuestras madres, cuando ibais a preguntar que qué había de comer... Hay veces que sí que os decía lo que había realmente, pero había veces que utilizaban un término comodín. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Para que sepáis a lo que me refiero. Yo cuando preguntaba, mamá, ¿qué hay de comer? Canguingos. ¿Qué son los canguingos? Lo que sea, pero valen. ¿En tu casa cómo era? Pues está claro, bruños, mierda como puños. Oh. Me voy al bar, mamá. ¿Pero no es en todas las casas eso? No. ¿No? No. Sí, sí, siempre bruños. ¿Qué son bruños? Mierda como puños. Era un básico, vamos. En esta sí que quiero respuestas con el hashtag porque JPod, porque esto es muy curioso. Blanca. En mi casa decían farinetas. ¿Qué son? No lo sé. Ah, como los canguingos. Pollas y tetas. Veo que vamos a tener repertorio de Poveda en toda Venga, la dale, dale, dale. Quique. Pues mi señora madre, como no es de por aquí, pues no decía así nada gracioso, pero decía: mamá, ¿qué hay de comer? Hay lo que hay y te lo vas a comer. Un poco largo, pero contundente. Bien, bien. Wichito. Mi madre es de Córdoba, y yo no sé si hay por aquí algo de Córdoba, y se estila mucho. Mi madre me decía, mamá, ¿qué hay de comer? Ella me decía, chuchupeles y hongos de vieja. Joder. Hongos de vieja. Esto es como lo de los huevos de antes. Sigo sin saber qué coño son los chuchupeles, los hongos de... Bueno, va, vale. Nos llegan, esto sí que no, bueno, este sí lo había escuchado. El señor Fernando Pulsa, @Fresker, dice: ¿qué hay de comer? Comida. Bien, simple, directo y al grano. Estos ya son un poquito más rebuscados. Hoy te tocan lentejas, si las quieres las coges y si no las dejas, un clásico también, de Hugo y Tordol. Y señor Germán, que es @ForlongHope, dice: uy, este claro. Lo que tengo en la cesta es pez. Lo que ha de venir, no lo sé. ¡Qué bonito! Es que, madre poeta. ¡Poeta! Ay, Gerardo, la verdad que se lo está currando, ¿eh? Germán. Germán. Este debate ya... Pues Germán también. Los dos. Vale. Ácida otra vez nos dice: Crespus, cagarritus frescus. ¡Hostia! Bien. Y el señor Katana, @LICEL, dice: en mi casa era, ¿qué hay de comer? Nitos. ¿Qué son nitos? Cojones de gitano fritos. Sí, tu madre y la mía se conocían, bien. ¿Eh? Los nitos es un clásico, sí. Bueno, siguiente pregunta. Ruidos de padres y madres, y no ruidos de los que no te gustan a ti, Blanca, no. Me refiero, ruidos de padres, sobre todo. ¿A partir de qué edad se puede crujir cuando subes. Yo, por ejemplo, he subido este escalón de aquí antes y he tenido que hacer el típico... No, pero es que tú has crujido toda la vida. No, no, no, es que no. Mira, lo voy a contar. Un dale, día... dale, dale, con el tren, con el tren. Dale, dale, dale, con el tren. No, no. Si no hace falta que la animéis, si lo, claro. Si lo va a contar igual. No, no, un día os voy a invitar a todos a casa por la noche. A comer, a comer. No, a comer no, a cenar, porque eso es por la noche. Y es que por la noche, Jorge, cuando anda, suena clink, clink, clink, clink, porque le crujen los pies. Y me dice que soy una exagerada. Y no, es verdad, porque es que muchas veces está la niña en la cuna y va Jorge, clink, clink, y la niña, ¡papá! Y digo, ¿ves? Es que eso, vete al médico y míratelo, porque no es normal que te crujan los dos pies. Es que no es normal. Es que si me tiene pone los huesos enferma, de cristal, me pone enferma. Jorge. Igual tiene los huesos de cristal, esos que dices. No. Pues tienen que estar hechos añicos. No me refería a ese tipo de ruidos, me refería ya, a los pero... típicos gruñidos, que tú has colado aquí tu no, sección. Pero... Bien, pero no, me pero refería dicho a, la... ah, vale. A los gruñidos, de cuando un padre se levanta, cuando una madre se agacha, ese... Uy, me estoy citando, dale, otra vez. Sigue, sigue. ¿Eso es otro gruñido de padre? No, eso no, por favor, no. ¿A partir de qué edad se puede gruñir con sentido? ¿A partir de que eres padre? Porque yo claro, fue así, fue empezar a tener que recoger... No gruñas. No, empezar a tener que levantar y acostar a mi hija cuando ya me costaba, empezaba a cansarme y ahí es cuando empecé a gruñir. ¿En tu caso? ¿O tú todavía no gruñes? Yo gruño ya, pero yo gruño antes. Pues eras un viejo. Yo soy viejo desde que nací, o sea que... No, desde que eres padre gruñes un poquito más. Bueno, desde que te casas. Sí, cierto. Desde que ¿tú te... no te has casado? Bueno, pero yo le tengo que dar la razón al invitado. Tengo amigos. Todavía estáis a tiempo para nah, gruñir un poco más. No, nah, no hace falta. Pues yo creo que a partir de que te casas empiezas a gruñir. Porque ya sabes todo lo que viene después. Niños y todo este tipo de cosas tan maravillosas. Que es maravilloso, ¿eh? Sí, ¿a que sí, sí. ¿A que sí, madre fera? Muy recomendable. Uh-huh. Blanca, ¿cuándo gruñes tú? Yo no gruño. Yo sí, ¿me no gruñes? Sí, a ti te gruño, pero no, por ahora... ¿Qué lleváis puesto cuando gruñís? Dato. Si venís por la noche un día de lo ese ves gruñido no. Ah, esos gruñidos no valen. Quique, ¿gruñes? Sí, continuamente. Yo como Poveda nací viejo. Y cansado. Pero es bonito cansado, porque sabes que en cualquier momento te puedes morir y no te asustas. Yo desde hace años cuando me toca levantarme del sofá para cualquier cosa es joder. Uy, no. Uf, qué pereza. Qué pereza. O sea, es como yo. Jorge, vea por eso. Ya está, y te ahorras el levantarme. No, si ya me lo hacen y me toca a mí levantarme. Joder. Wichito, ¿gruñes? Yo en principio gruñir no, pero hago saber a mi pareja, a mi mujer, hago saber que estoy cansado. Esta semana, por ejemplo, que he estado fuera, cuando llegué el jueves, claro, toda una semana sin estar con mis hijas, mi mujer tenía unas ganas locas de que yo llegara. Y en vez de gruñir, hago saber que wow, vengo cansado, como para decirle, no me pases a las niñas, que os quiero y os he visto en fotos y tal, pero... Os tengo en el móvil. Claro, que las tengo en el móvil, creo. Pero no me pero gruñir exactamente un gruñido así, no. No. Es más efectivo el decir, es que estoy muy cansado. Te evitas gruñidos. Ella a veces también me dice, es que estoy muy cansada. Pues toma, ahora estoy cansado yo, para esto estoy cansado yo. Gruñe. Bueno, y vosotros como padres, porque normalmente siempre he querido evitar el tema ser padres, porque no todos los compañeros del programa son padres, pero hoy ha dado la casualidad que todos los invitados y los compañeros que estamos aquí hoy somos padres. ¿Vosotros ya habéis llegado a decir esa frase de es la primera vez que me siento en todo el día? Sí, pero yo creo que eso lo decimos siempre, no, seas padre o no. No, no, que va, bueno, pues serás tú que estás sentado, pero si estás todo el día de pie, como pues lo dices, te sientas y lo sueltas. Ya, pero yo aunque me siente cuando llego a casa lo digo igual, porque estoy cansado, estoy reventado y llego a mi casa frustrado. Bueno, Poveda, ¿tú lo has dicho? Yo no tengo derecho a decir eso porque estoy 3 días fuera de casa. ¿Cómo para sentarte? Y si digo eso, mi mujer me parte las piernas. Normal. Mi mujer sí que lo dice, pero con razón, porque ahí está con todo su potorro aguantando durante toda la semana con un niño maravilloso. Eso. Que le quieres mucho, que le quieres. No, que le quiero, que me cae genial de puta madre, te lo digo, ¿verdad? Que sabes, ¿verdad? Que lo dices, que no fue sin querer, no fue antes de yo chispé entero. Tú, Blanca, has dicho que no gruñes, que no dices la frase de que sentarte. Sí, sí, sí, ah, la que digo. Sí, que sí, perdón. Y tú también. Ya. Quique. Yo sí la digo, sí. Pero yo además, como me toca mucho levantarme, porque soy el que cocina y tal, y cuando la niña se despierta me levanto yo y tal, Pues, mucho de ¿qué chollo eres, Quique, macho? Soy mucho de quejarme de, joder, otra vez me tengo que levantar. Ya van tres veces que me he levantado, ya tres veces que me he sentado. ¿Wichi? Pues yo no lo digo porque mi mujer hace muchísimo, trabaja muchísimo y que ella escucha porque podcast. Ah, bien. Entonces no tengo derecho yo a decir estas cosas. Es que como antes he dicho que no, pues ahora tengo una de cara y una de arena. No suelo decirla, no la digo. Y ahora el público, esto no vamos a poder hacer una encuesta ahora en Twitter, pero me gustaría que levantase las manos los que gruñís al levantaros. No, bien, ya. Y los que habéis dicho la frase de la primera vez que me siento, bueno, más o menos sois los mismos. O sea que... A ver, un momento, ¿quiénes son padres? Pues ya está, bueno. Todo dicho. O sea, aquí hay muchos que gruñen y que dicen la frase y no son padres. No, pero es que... Bueno, antes de que empezara el programa hemos estado por vuestros asientos y hemos escondido dos zapatillas de estar por casa debajo de vuestros asientos. Y ahora vamos a ver lo que tardáis en daros cuenta de que esto es mentira. Vamos, me gustaría poneros un poquito serios, ¿vale? Porque el tema zapatilla, yo sé que a vosotros, que hemos vivido una generación, pues nos hace mucha gracia, porque para nosotros, bueno, era una manera de calentarnos, de regañarnos, pero una manera divertida, porque tenías que esquivar la zapatilla. Pero me gustaría que esta zapatilla y la que va a venir después fuesen la última que se lanza, y sobre todo la última que se lanza a personas más pequeñas que vosotros. Por favor, no se lanzan zapatillas a los niños. Se lanzan zapatillas a los adultos como vamos a hacer vosotros. Vamos a lanzar una por allí, otra por allí y el que la coja, camiseta de Porqué Podcast. Así que, Bóveda, por favor, haz los honores. Sí. Ten cuidado que puedes hacer daño. Espera, que hay un bebé. Que hay un bebé, por favor. Oye, están sin usar las zapatillas, por si acaso, ¿eh? Son nuevas y son un 39. Así perdona, que... Jorge, ¿no había otra estampación? Son de muy de madre. Yo creo que vienen... ¡Ey! Es muy de señoras. Son muy de madre. Es madre muy de las rubias, ¿eh? Lanza, a ver quién es el afortunado. Pero a la derecha, a la derecha. Uy, casado. Luego te damos la camiseta. Qué poquita fuerza, ¿no? Sí. Ya. Te has quedado ahí justico, ¿eh? Luego la otra la tiras tú. El brazo de las pajas lo llevas mal, ¿eh? No. Yo me pongo ya a la mitad. La izquierda. Bueno, continuemos. El rastreador materno. ¿Vuestra madre también encontraba todo y sabía dónde se encontraba todo? O sea, ¿sabía cuál era el sitio de cada cosa? Sí. Espérate, sí. Que le toca a Poveda. Eso. Pero esto es un sí, un anime, ¿no? Esta frase. Sí. Todo es... Las madres... Bueno, pero quiero saber vuestros antecedentes para la siguiente pregunta. Las madres son las que esconden las cosas. No, sois vosotros que no sabéis dónde las dejáis. Dejáis todo en medio y lo tenemos que estar colocando siempre. A ver, muy diferente. Estamos hablando de cuando éramos niños. Pues ya está. Las madres esconden las cosas y luego ellas las encuentran y se creen más poderosas. Ahora tú eres madre y es lo que haces. No, porque ya se encarga alguien de dejar todo por el medio, no la niña, porque la niña se pone a recoger sus cosas. Estamos hablando de el que madre. Hace ruido de cristales. El que hace ruido de cristales, ¿no? Ese. ¿Tú encuentras todo? ¿Sabes dónde está cada cosa? Sí. Porque tú has evolucionado hace relativamente poco como madre. Como madre, no como mujer, no como madre. No como mujer. No ha evolucionado todavía. Nada. No ha evolucionado. Sí, sé dónde está todo. De hecho, en el trabajo lo usan mucho conmigo. Hay que buscar algo. Blanca, como es madre, seguro que lo encuentra. Y siempre lo encuentro. Vale, ¿y has llegado a soltar la frase de a que voy yo y sí, lo encuentro? Sí. Y lo has encontrado. Sí, y contigo también le ha usado. Que no estamos hablando bueno, de. Bueno, pero es que la niña es muy pequeña, no se lo puedo decir porque no me entiende. Bueno, pero bueno, sí, la he usado. Será sí. Que no habla la niña tampoco. Bueno, en mi caso, mi madre. Como la madre, que sí. No hablo. Mi madre también tenía un mami radar para esto y. Daba igual lo que yo hubiese perdido hace días, hace semanas, hace meses. Ahí estaba, donde ella decía. Quique, ¿la tuya? Sí, mi madre sí. Vamos. Lo tenía todo... Mi padre nunca sabía dónde estaba absolutamente nada y mi madre lo tenía todo súper colocado. Pero, ahora que ha dicho Poveda lo de que las madres tienen ese poder, la satisfacción que me ha dado a mí hace relativamente poco, una semana, es que lo voy a contar porque me llenó muchísimo. Esto es de hinchar el pecho. Eso que está a la contraria te dice, joder, no sé dónde he dejado no sé qué. Y dices tú, ay, esto sé dónde está. Te vas, lo encuentras y dices, mira, lo he encontrado. Y es la primera vez que tú sabes dónde está algo, te hinchas y dices, que yo también sé dónde están las cosas. Te has sentido madre, te has sentido madre. Hombre, igual lo... Una vez. Igual lo ha hecho aposta para que te sintieras bien. Dice, bueno, vamos a darle una alegría a Quique. No tiene bastante con Jorge. Va por todos ya, ¿eh? Luego te toca a ti, Wichito. Ey. Tú dala a tiempo, ya verás. Bueno, varios comentarios que tenemos en Twitter. El señor... Espera, que Wichito, ¿no? Ah, dale, Wichito. Es que se me acumulan, entonces. Ah, lee, y ahora... Carmelo Sena, que es Carmelo Guitar, dice... Miedo a la típica frase, como vaya y lo encuentre. Y efectivamente, va y lo encuentra. Barba Ramón, arroba Luz Bar DJ, nuestra compañera que está por allí sentada, dice... ¿Qué? No, iba a decir que como vaya y lo encuentre, o la de... Pues se me ha ido la frase. Venga, no, sigue, anda, sigue. Este es 13 bicis, como siempre. Decía Bárbara Ramón, yo estoy con A Poveda, el señor Poveda, en Por qué Podcast. En Por qué JPod, mi madre escondía las cosas y tampoco las encontraba. Pues entonces ahí había un problema, si las escondía. ¿Y quién las encontraba? O sea, tu madre las escondía y no las encontraba. No, tu hermano dice. Anda a tu placenta. No, te van a oír. Si te puedes acercar, te dejo el micro. Es que no te van a oír en podcast. El inalámbrico, que le des. ¿Qué tienes tú? Venga, y gruñe. Pues digo, ¿y esa voz? ¿De dónde viene? Ay. Y ahora. Para que no se oiga. No me vais a oír los pies, ¿no? Que mi madre estaba convencida de que había un duende en casa que le escondía las cosas para que no las encontrara ya nunca. O sea, sí, mi madre no encontraba las cosas. Eras tú, ¿no, el duende? Eras tú. Venga, sí, Sune. Si no sale Sune, le revienta. No, es de la sección de antes. Padres y madres, ¿no os pasa que os levantáis de la cama y dices, me voy al sofá, que estoy cansado? Sí. Y te acabas de levantar. Sí. Esto no lo cuentas, ¿eh? Esto no lo cuentas. Cuando te levantas de la cama, vas al sofá y dices, voy a hacer la cama. Y me la encuentro roncando en la cama otra vez. ¿Por qué? Esto no. Eso es mentira, no. Digo, voy a hacer la cama, la hago y digo, voy a ver si está bien hecha. Me tumbo y la pruebo. Y si está bien, digo, joder, qué a gusto. Pues me quedo. Claro, ya que estoy, digo, si está la niña entretenida, para una vez que está con su padre, pues habrá que aprovechar. El vínculo padre-hija. Bueno, vosotros como niños, mejor dicho, cuando erais niños, ¿qué tal comíais? ¿Comíais bien? ¿Comíais mal? Muy bien. Bien. Bueno, seguro que había algún plato que vuestra madre os tenía que hacer un pequeño, ¿cómo decirlo? Un pequeño marketing para venderos de que eso estaba rico. Ejemplo, la parte negra del plátano es la más rica, pero a todos los niños... A mí de mayor yo me la como porque me da cosilla tirar comida, pero reconozco que me sigue dando un poquito de asco. ¿Vosotros qué cosa tenéis así que os vendieran bien? Que el blanco del huevo. Nunca me lo he comido el blanco del huevo. ¿La clara? La clara. ¿Y qué decía tu madre? Estaba muy rico. Era lo más rico. Es muy rico, tenía muchas proteínas. Un básico, vamos. Siempre ha sido, cómetelo que está muy rico. Pues yo es que ahora no me acuerdo. Yo es que comía bien. No tenía nada, la carne, que no quieres tú. No, pero de pequeña comía carne, ahora es que me da asco. La veo y digo, uff, qué asco. Lo blanco del jamón. Eso, mira, lo blanco del jamón no me gusta. Todo el mundo dice que es la parte más rica, pero me da uff, ¿no? ¿Qué os conocíais? Sí. Hemos pasado la infancia juntos. Recuerda lo blanco del jamón. Quique. Pues yo comía bien, pero recuerdo que las lentejas por aquella época no me gustaban mucho y mi madre lo que echaba era un chorrito de vinagre a las lentejas y como yo era de ensalada y de vinagrazo que te cagas, pues me comía la lenteja fenomenal. Eso, además, hace poco estuve leyendo un artículo de por qué echarle arroz a las lentejas, porque no sé qué proteína le faltaba a las lentejas, y el vinagre también hay que echarlo porque no sé qué le falta a las lentejas, que viene bien con el vinagre. Entonces que... tampoco son tan completas las lentejas. Bueno, hay que echarle más cosas. Wichito. Sí. A mí no me decía nada propio del alimento, pero sí que mi padre pues calzaba un buen bíceps y entonces me decía, mira a tu padre los brazos que tiene, pues eso es de comer lo que tocara. Acelgas, eso es de comer lentejas. Y al principio dices, jo, pues yo quiero tener los bíceps de mi padre. Iba a decir una cosa, pero... me lo ahorro. Dila, que no comí, ¿verdad? No comí eso. Dilo. No. Callo. Bueno, Blanca, tú no te callas nunca. Que dilo no, ahora. Que sí, no. Luego en privado te lo digo. ¿Y al final te lo comías o no al lo final comías? Me lo comía. No te has atrevido. Conmigo te atreves. Con Wichito no. Porque contigo tengo confianza. ¿Qué va a hacer? Bueno. No, porque, bueno... Venga, que estás a punto. No me quiere dejar mal, no me quiere dejar mal. Tenemos un comentario de @matco buscando un camino que dice: uff, yo era muy mala comedora de peque, pero lo peor era que me engañaba y me rebozaba el chope. Porque si no, no lo comía. El chope rebozado. ¡Qué puta bomba! Otro ejemplo que este, segurísimo que os lo han dicho a todos. Tómate el zumo que se le van las vitaminas. Hombre. ¿Pero a dónde van a ir? O sea. No, pero eso yo creo que es verdad. ¿Sí? Porque... Pero no, porque ahora eres madre. Porque ahora eres madre y quieres tus vitaminas. Que es que no es una bebida gaseosa que se disuelva. No, pero como la fruta cuando la corta se queda ahí pocha. Oye, pero si lo dejas dos horas el zumo, sí, pero por 5 o 10 minutos no va a pasar nada. Pero que se va a pasar. Pero que además hace poco salió un estudio de que no. Que era mentira. Tú, Guchito, dices que sí, que no. Yo no lo sé, pero es que todo tenía vitaminas. O sea, ni proteínas. Ellos decían que se le van las vitaminas, se le van... No, yo creo que no. ¿Y Poveda? ¿Sí, no? ¿Se le van? Que se le van las vitaminas. O sea, la única de la mesa que dice que se le van las vitaminas, la única madre. ¿Algo de atrás? Pregunta, madre Fera, a ver. A ver. ¿Se van las vitaminas o no? ¿Se van las vitaminas de los zumos? Que levante la mano. Nadie. Blanca, la única de la sala que defiende no que se le van las vitaminas. De aquí podemos sacar que Blanca sabe más que madre Fera. Efectivamente, efectivamente. Bueno, siguiente punto. Este no es tanto de madres, sino de madres-padres. Y sobre todo de padres. Pero bueno, desconfianza. Tus padres siempre desconfiaban de ti. Si te regañaban en el colegio, es porque algo habías hecho. Y efectivamente, aunque no hubieras sido tú, pero seguro que estabas en el ajo. ¿Tú normalmente eras de los que estabas ahí en los ajos implicados o...? Yo he sido buenísimo toda la vida. O sea, a mí no me han llamado la atención jamás. Es más, mis padres no me han regañado creo que 3 veces. ¿Y qué pasó? Pues mira... Digo, para que cambiaras, tanto. Porque estaban mis padres ahí con unos amigos y yo tenía 7 años y contesté algo a mi madre como: en esta casa no hay nada de comer. ¡Qué asco! Y me acuerdo que mi madre subió como una ninja, porque no la vi venir. No la oías. No la oí, y de repente apareció arriba, ¡fuh! Y me agarró por banda, y ese día sí, y es una bronca que recuerdo de mi madre. Y de mi padre, que le dije, estamos en una mesa, y le dije, no me ladres a mi padre. Te la papá, jugaste, si me estás viendo, ¿te acuerdas esa mano? Que una mesa gigante y su mano desde el otro lado. ¿No te ladró? ¿No te ladró? ¿Eh? ¿No te ladró? No me ladró, pero la hostia me la llevé muy rica. Merecida. Siempre he dicho que esa hostia es una hostia que cambió mi vida. Gracias, papá. Blanca. ¿Desconfiaban? Que si tus padres desconfiaban de ti con motivo o sin motivo. A ver, nunca han desconfiado de mí. En el colegio, no han desconfiado de mí, nunca. Si desconfían ahora. Pero porque tú le das razones. Bueno, no vamos a... ese tema no lo vamos a sacar, que es tu mata. Ese no. Yo de pequeña era muy buena, pero no sé cómo lo hacía, que siempre estaba en el colegio en todo lo fregado. ¿Que tienes manía? No, manía no, pero siempre que pasaba algo estaba yo en medio, entonces ya... Bueno. Porque le crujían los pies a tus compañeros. Sí, y les metía hostias. Y tú, ¡no, no andéis! Querías ir a un colegio de minusválidos, ¡ay, no! Pero bueno, yo era muy buena de pequeña. En mi caso sí que mis padres desconfiaban, sobre todo mi padre siempre. Normal. Siempre. No. Pero había veces que a mí me metían en el ajo simplemente por quedarme a mirar lo que estaba pasando. Se pegaban dos y yo miraba. Seguro que algo has hecho. Vamos, que no he hecho nada, que me han pillado los profesores al lado de los que se estaban pegando, pero que yo no he hecho nada, papá. Pues sí, capón al cabo. Y a mí me pegaban capones. Quique, ¿a ti? A mí sí, yo sí. Yo era de... Desconfiados también. Yo es que era muy trasto y era muy malo. Y cada 2x3 mi madre estaba ahí en clase y mi madre le decía cualquier cosa al profesor porque... O sea, yo al final he acabado siempre en la primera fila de clase para que el profesor me tuviera controlado y me ponía al lado al más modosito de toda la clase para ver si estaba más tranquilo. Para conocer más datos de la infancia de Quique en el colegio, escucharos el episodio número 57, que tiene una historia que contar. ¿Cuál es ese? El que Quique acabó a 90 grados con la espalda y el pelo lleno de barro frente a un radiador en clase. Ah, sí. Ah, vale, sí. Bien. Y recuerdo que tú grabaste en ese capítulo. No, sí, ya. Tu memoria está bien. Por eso era el de la memoria, además, ¿no? Por eso, lo digo. Wichito. Pues mis padres desconfiaban de mí, pero no era por lo que yo... O sea, yo, como dice Quique, yo también era un trasto. ¿Os acordáis del hermano cabrón que os he dicho antes? Que venía ahí, pues igual. O sea, ese mismo hermano... Le estoy cogiendo una manía a mi hermano ahora. ¿A tu hermano cabrón? ¿A mi hermano? Sí, porque tengo también... Me estoy acordando y... Bueno, y este, previamente, iba a mis padres... ¿Sabes lo que ha pasado hoy en el cole? Y le decía siempre cosas mías. Entonces, claro, llegaban mis padres... ¡Jordicito! Y ya venía el otro... Y era por culpa de mi hermano. ¿No os ha pasado, ahora que sois padres o en alguna reunión familiar y tal, que decía vuestra madre, yo cuando no le escuchaba, cuando no estaba haciendo ruido, es que algo malo estaba haciendo? Algo está haciendo. Paja. Bueno, es un poco más adulto, pero... No quería yo llegar a la adolescencia por estos temas, pero bueno. No es malo hablar de pajas, no, es algo natural de la vida. Pero... Ya, pero las pajas se empiezan a hacer cuando tienes, pues eso, 42. Cuando tienes hijos. Cuando tienes hijos. Cuando tienes hijos. Cuando tienes hijos. O sea, previamente... Bueno. Germán, ¿quieres añadir algo? Por alusiones, Gerardo. Yo no he sido. Vamos con una ronda de tweets. En este caso no son de la pregunta de la desconfianza, sino del de la comida, el de cómo nos vendían la comida. Hugo y Tordol dice, cómete las espinacas, que son como lo que come Popeye, todo un clásico. Oh, es verdad. Katana, @LICEL. A mí me grababan cintas solo con anuncios para ponérmelos y que pudiera comer sin dar por culo. Con anuncios. ¿Anuncios? Tías. En bucle. Jo, pues ahora fliparías, sí, porque sí, solo dan anuncios ya. Siete minutos. Aquel de Dixan, le cambio este por cuatro de este. Eso era. Joder. Los de Concha Velasco. El de Tulipán. El hombre con el de Villarriba, el Villabajo. Villarriba, Villabajo, qué vintas. El de Kia. Ese todavía más vintas todavía. Madre Esfera dice: a veces las madres hacemos que las cosas desaparezcan. Manolo Molero, @Manolo_Molero. Mi madre con las mini pimer hacía desaparecer las verduras para que no las viésemos, efectivamente. Ácida, @SeleneAcid, dice: a mí me daba asco la gelatina del jamón York. La liaba en el patio limpiando el bocata y no comía a tiempo. Tapeando Radio nos da la clave por lo del tema de las vitaminas en el zumo de naranja. Blanca, atenta. Al zumo no se le van las vitaminas. Es para que los niños se den prisa desayunando y no llegar tarde al cole. Es un truque, que a ti te la colaron. No, si yo no tomo, me da ardor el zumo. Entonces no lo tomo. No me gusta. Y ya, pasando a la siguiente pregunta, el señor Fresker nos dice: mis padres confiaban mucho y siempre me decían, mientras me miraban a los ojos, que cuidado. Efectivamente, los padres siempre cuidando de nosotros, aunque luego nos fuéramos por ahí. Bueno, madres matemáticas. ¿Tu madre contaba una, dos, tres o una, dos, dos y medio y tres? No, un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, sí, sí, muy fácil. Y a veces ni contaba. La mía a veces ni contaba, fíjate. La tuya, tres. Y ya iba por ti. Ya iba ahí. La mía, no, la mía era la de dos y medio. En el dos y medio ya sabía que el tiempo límite quedaba poco. Bueno, mi madre hacía una cosa que decía, que me lo contó el otro de mi hermana, es verdad, que decía: luego te lo digo. Y luego te lo digo era: no, luego no me lo digas, luego no. Por favor, por favor. Y por favor. Dímelo ahora. Porque sabías que podía ser peor. La ninja. Quique. Yo, mi madre, era de ralentizar el último. Decía: una, dos y... Y no te contaba los emails, pero estaba ahí con el este hasta que... Eso también lo has heredado de tu madre, Quique. No. Yo a mí todavía no me ha dado tiempo a hacer eso a mi hija, no se entera si le digo uno, dos y tres. De momento, dale dos meses más. Wichi. Mi madre no sabía contar. O sea, mi madre no sabía contar por el ejemplo este que os voy a decir. Lentejas. Mamá, no quiero más. ¡Cómete cuatro! Ya llevo cuatro. No llevas cuatro. Llevo cuatro. No llevas cuatro. ¡Cómete cuatro! ¡Cuatro! Mira. No llevas... Mentirosa. Funciona, ¿eh? Funciona. Tengo un vídeo, le dije a mi hija: tres, quince. Quince. Probadlo. Nosotros lo hacemos mucho, eso. ¿Por qué consejo de hoy? Bueno, imaginad que mañana os llaman, cuando estéis volviendo a vuestras casas después de esta grandiosa JPOT 17, os llaman y os dicen, os hemos seleccionado y vais a ir en la misión a Marte. Solamente os vamos a dejar llevar un tupper de comida de vuestra madre. Solamente uno. Y tened en cuenta de que vais a Marte, seguramente no volváis. ¿Qué tupper te llevarías, Wichito? Vamos a empezar por allí. Huevos fritos con patatas. O sea, un clásico. Hostia, un es que preparar unos huevos fritos en el espacio tiene que ser... Es que además ya puedo ir a cualquier... Bueno, menos en Lucio, pero los huevos fritos con patatas de mi madre es que eso... Sí, seguro, vamos, me llevaría los huevos. Los huevos fritos. Quique. Pues no sé, ¿no puedo elegir las croquetas de mi suegra? ¡Oh! Vale. Este tema ya ha salido también, episodio número 18 de Por qué Podcast, para conocer la historia de las croquetas de la suegra de Quique. No, vea, si tuviera que elegir algo de mi madre, pues como la coliflor con bechamel, que la hace muy rica, si se iba a poner pocha en Marte, yo creo que la pechuga Villaroy. Mi Panda, que los huevos van a llegar bien también. Luego... Mi madre hace una pechuga Villaroy espectacular. ¿Perdona, una pechuga? Villaroy. Villarroa. Ah. Villaroy. Bueno. ¿Cómo era el tuyo, el cordón de ayer? Blue. El cordón blue. Bueno, no, es que ayer fuimos a comer aquí a un restaurante y ponían cordón blue. Era pechuga con cordón blue. Yo diciendo, ¿esto qué es? Y me lo ponen, digo, es un San Jacobo, pero con pollo. Pero, coño, te pongan San Jacobo, no cordón blue. Bueno, yo si tuviera que llevarme un tupper de mi madre, seguramente fuesen, pues, unas patatas con costillas. Canguinos. Pero a mí... Canguinos, bruños. Sí. ¿Cómo eran las tuyas? Farinetas. Bueno, yo a mí me gustaría llevarme a mi madre. O sea, toda la experiencia de ir con mi madre a Marte, aunque... ¡Qué pelotas! Y luego estáis todo el día discutiendo. Ya, pero es que a mí no me gusta comer la comida recalentada. Y encima recalentada en el espacio tiene, o sea, que te ser la llevas para que te cocine. Para que te cocine. Hombre, y como compañía. Hombre, o no. Para comértela. Sí, porque ha dicho que iba a discutir con ella, así que... Todo el camino discutiendo. Bueno. Blanca. Yo me llevaría los macarrones con tomate, atún y huevo. Que hace mi madre. Muy ricos. Esos se aguantan bien, además. Los claro. Días. Póveda. Yo en el mismo tupper haría ahí, metería el pollo, la sopa que hace mi madre y croquetas. Pero todo junto. Un cocido, casi. Casi cocido. Bueno, contestarnos, creo que está llegando alguno, contestarnos con el hashtag ¿por qué JPOT? A ver qué tupper os llevaríais vosotros a Marte. Vamos a coger la siguiente pregunta. Cuando hacíais algo malo, ¿a quién se lo decíais? ¿A papá o a mamá? Hay que ser gilipollas para decírselo a papá o a mamá. O sea, no, lo dices y punto. Bravo, bravo. Sí, eso es así. Si haces algo malo, no, lo dices. No, digo yo, vamos. Bueno, no lo dices, pero si lo tuvieses que decir, si ya te han pillado en el cole que esto es inevitable, hay que pagar... A mamá. Un bate roto. A mamá. Blanca. Yo depende de la cosa. Había cosas que primero se lo decía a mi madre y otras cosas se las decía a mi padre. Pero vamos, siempre a mi madre. Bueno, pero define un poquito. No, más. A ver, pues yo qué sé, si era algo del colegio, pues se lo decía a mi padre, porque mi madre es la que me iba a buscar y era pues la que más estaba ahí. Y si eran cosas ya más personales o otros rollos, pues se iba a mi madre. Era la mejor excusa. Bien, nos dejan comentarios la señorita Sandra, VF86, que imagino que nos estará viendo por el streaming. Hola, hola. A Sandra, hola, Sandra, y a todos los del streaming. Hola, nos papá, dice... mamá. Sí, hola, mamá, efectivamente. El cocido con calabaza. Qué rico le sale a la jodía. Ay. ¿Con calabaza? Yo tampoco lo he probado, pero bueno. Mira, Germán también ha escrito. Germán, venga, lee tú. Yo me llevaría los centros de merluza con almejas de reloj. Impresionante. ¿O consejo con tomate? Conejo será. Ah, consejo. No, has puesto consejo. Consejo bueno, con tomate. En Alicante la gente come un poco raro, no vamos a entrar. Ácida nos dice, me llevaría el tupper de arroz con pollo al curry, receta de casa de mi madre. Muy, también, muy, muy, muy rico. Quique, ¿tú las confesiones a tu padre o a tu madre? Yo no confesaba. Como siempre me pillaban, no confesaba. Si ya... Infancia, Quique, por Dios. Si se lo decían a mis padres antes que a mí. Okay. Ya llegaba. Cuando ya era algo gordo, a ti te saltaban de la cadena. Tú ya no pintabas nada. A ti ya solamente te llegaban las conclusiones. Sí, yo no... Wichito. Pues yo opino como Poveda. Yo, o sea... No hay que decírselo, pero bueno, si ponéis la tesitura de que sí que hay que decirle, yo siempre iba a mi madre. Lo que ocurre es, confiaba en que no se lo dijera a mi padre, eso mentira, es falso. Y luego, claro, tu padre no es el típico que sabe disimular, que Alguien ha roto algo, ¿eh? No, o sea, no. Y te lo decía directamente. Jordi, ¿qué me ha dicho la mamá que tú...? Y entonces, claro, yo decía... ¿Has dicho? No confiaré más en ti. Pero sí, a mi madre. Bien, ¿y tú has contestado? No, quería evitarlo, pero gracias. Yo se lo decía a mi madre... A ver, yo tengo excusa porque, bueno, mis padres estaban separados. Entonces, bueno, el 95% de las veces se lo tenía que decir a mi madre porque era la que vivía conmigo. Y solamente en el caso de cosas puntuales que específicamente mi madre, no los profesores ni las autoridades locales, ni no. Si mi madre... Algo, jueces y eso no. Si mi madre había dicho que no hiciese X, no robes a la vecina, no tires huevos, no... Eso, si alguna vez lo había hecho, sí que se lo confesaba a mi padre. Pero a mi padre lo veía como algo de pillos, de niños. Bueno, no pasaba nada. Continuamos, ¿vale? No, ya la dejo contestada. Sí, vale. Bien. Una frase que odiases, que te dijesen tus padres, pero que ahora repites a tus hijos. No me vale eso de no, en la mía o el mío es muy pequeño, no. Pues seguro que ya se lo habéis dicho. Mi padre tiene la manía del tráeme esto, tráeme lo otro. A mí me parecía, tráeme esto, como si él no pudiese andar, ¿sabes? Es que igual le sonaban los pies un poco. También le sonaban los pies a mi padre. Tráeme esto, tráeme lo otro. Entonces, yo espero a mi hijo que no haga falta que le diga tráeme esto. O sea, que él ya sepa que me lo tiene que traer. ¿Vale? O sea, con la mirada ya... Ya sepa que me tiene que traer algo. Y mi padre es eso, y siempre le hemos echado en cara. Siempre con el tráeme esto, tráeme lo otro, porque vivíamos en una casa muy grande. Tráeme no sé qué. Pero bueno, gracias. Ah, te llevé todo. Blanca. ¿Cuál de tantas? Sí, no sé. Quique, pasa tú, voy a pensar. Yo recuerdo que mi madre me decía muchas veces lo de cuando seas madre te darás cuenta de lo que sufrimos con los hijos. Cuando seas madre, ¿eh? Cuando seas padre. Ah. Y yo era una frase que decía, bueno, esto no se lo voy a decir nunca a mi hijo. Y a mi hija, en este caso. Y la verdad es que no se lo he dicho porque no se entera, porque no, todavía no tiene ni 2 años, pero joder, a veces la veo y digo, joder... A lo mejor sí que me va a tocar sufrir, ¿eh? Te va a caer, te va a caer. A lo mejor sí que va a tener razón, que le he hecho algunas putadas y ha sufrido. Wichito. Bueno, la que os he dicho, el cómete cuatro. El cómete cuatro, yo decía, joder, pero pues déjame, no me des de comer. Y ahora sí, ahora obligo a mi hija, a mis hijas, a que coman al menos 4. Al menos. ¿Ya? ¿Te lo has pensado? No, sigue. Bueno, la mía era la de si eres mayor para trasnochar, eres mayor para madrugar. Ah, sí, eso también decía mi madre. Eso me lo dice mi mujer, ¿eh? Eso, a los 6 años, espera. Jorge, a los 6 años tienes trasnochar. ¿Tienes cuerpo para salir? ¿Tienes cuerpo para levantarte pronto? Que mi hija hace 2 meses que empezó la guardería y ya se lo he dicho. O sea... Sí, es verdad, sí. Si estás mala para acostarte tarde... Bueno, mala. Tarda. Pero mayor para acostarte tarde, perdón. Se me está pegando un poco el tema catalán. ¿Qué dios? ¿Qué dios? Eres mayor para levantarte para la guardería. Oye, pero sí que salen pronto los niños en Madrid, ¿no? Sí, sí. A los 3 años ya. Está ya a tope. Por las noches a las 11 en casa. Puyons. Y no tiene ni 3 años. Venga, Blanca. Yo creo que lo de ni peras ni peros. Esa frase... Oh. Ni con sola ni con solo. Yo cuando estoy con la niña sola lo uso mucho con ella. Ni peras ni peros. Pero te da rabia... Decirla. O sea, cuando lo dices, dices... Joder, soy igual que mi madre. Me gusta. Pues si me parezco mucho a ella, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no quería yo decir, pero soy oye, igual. Acaban de decir ahora en el público... No, ni pera ni pero, ni consola ni consolo. Yo he oído polla. Pero ¿y si alguien...? No me quiero comer el pollo. Ni... Claro, ¿qué pasaría? O sea, se crea un bucle en la madre, ¿no? Ni... O sea. Al final le dices, cómete 4. Cómete 4. Funciona. Y bueno, 4 cachos. 4 cuachos. Cómete 4 pollas, porque si eres mayor para salir, eres mayor para comer. Bien, vale. Quedan 10 minutos. ¿Tiene poder? Yo qué sé, por si no lo has visto. ¿Tonto? Bueno, para que lo sepáis todos, que Blanca me ha dicho que quedan 10 minutos. O sea, tiempo un rato, de sobra. Sí, sí. Bueno, hay otro cartel de 5 minutos, no os preocupéis. Wichi, haz los honores, por favor. A ver, el brazo de las pajas, ¿qué tal lo llevas? De vuelta ahí, bien, la puntería. El brazo de las pajas. Yo no te he tocado. Yo llamo siempre a Quique. Yo se la tengo que tirar a este grupo. Sí, por pero, favor. Pero sin matar y espera, sin espera, espera, espera, espera, espera. Vale, no hay menores, puedes tirar con fuerza. ¿Y si la puedo tirar aquí para que se peleen? Y el vídeo llega, ¿no? Ahí. Venga, va, que voy. Pero... ¡Hola! Ha hecho efecto boomerang. ¡Tírala tú! ¡Ah! ¡Te has tocado a ti! Puto CG. Bueno, nos gustaría, porque ahora mismo hay un batiburrillo, de comentarios con el hashtag PorQueJPod, pero hay algunos muy curiosos. El señor Crenecito, Rubén Galgo, nos dice: hijo, es un consejo que le dieron sus padres, hijo, ten cuidado, no te echen un porro en la copa. ¿No te echen un porro en la copa? A ver, te lo pueden echar. A veces está mal escrito y pone boca luego y no copa. Estás toda la noche... Pero ese es como el de no cojas caramelos a la puerta del colegio. Bueno, sí. Sí. Cuidado por sol que te meten droga en el bolsillo. Eso me lo dijeron a mí, porque yo venía de un pueblo de ordeñar cabras, prácticamente, cuando fui a Madrid. Cuidado por sol que te meten droga en el bolsillo. Pues bien. ¡Vamos! ¡Vamos pa' sol! ¡Ay, qué más! Que me llevo. El señor Carlos Escudero Arás, como Bader en Twitter, dice: frase que odio de mis padres y digo, porque lo digo yo. Así, con tono de ogro y eso. Y punto. Tú lo usas mucho, y eso. Y punto. Sí, no, yo digo, porque aquí no mandas tú, mando yo. Sí. Y lo que pasa es que mi hija no lo termina de entender. No pues sé mal. Por qué. Como la madre. Claro. No, tú eres más de... No tú. El señor Juan de Ochpu dice... nunca se le decía a una madre que tenías casi caído un diente de leche. Deja que mire, no tiraré. Confía en mí. Hostia, este viene... El señor Gaibras, 70 Gaibras, en Twitter, dice que se llevaría a Marte, atentos, un tupper con porras y chocolate. Desayunar es importante hasta en el espacio. Hostia, pero sería pues... un tupper de Godzilla. El señor Crenecito también nos dice: yo me llevaría a Marte la ensalada de pimientos del Mercadona que hace mi madre. Muy rica, muy rica. La verdad que me encanta hacer un directo, me encanta utilizar un hashtag para interactuar con todos vosotros, porque vosotros dais muchísimas mejores respuestas. Bueno. Oye, nos trolean mucho. No queremos decir nada. Ay, bien, bien. Estaba preparado. Esto en podcast no se ve, así que nadie diga nada, aquí no pasa nada. Bien. Como iba diciendo, que nos encanta hacer directos interactuando con el público, con hashtag y cosas así, porque vosotros dais mil veces mejores respuestas que nosotros. Si pudiésemos, os pondríamos un micro a cada uno de vosotros, porque es la hostia grabar en público. Es la hostia estar aquí en Alicante. Antes de despedirme y darle plazo, paso a Blanca para que nos enumere los Twitter de las personas que estamos aquí hoy, me gustaría pediros un favor, ¿vale? Antes de iros, vamos a pediros un favor, pero primero, Blanquita. Pero me llame Blanquita, lo sabes. Una vez por capítulo no pasa nada. Little White. Que se besen, que se besen, que se besen. Un segundo. La última vez que nos besamos en un programa... Fue para anunciar el embarazo de Blanca. Fue por el beso. ¿Te molesta que te llamen Blanquita? No, pero me molesta que me llame él. Los demás me da igual, todo el mundo me llama Blanquita, Blanqui, pero pues... él. Chochete. Sí, ya sabes. Pero solo me llamas tú. Porque ya sabes, por favor. Vale, Germán, gracias. Gerardo. Alfredo. ¿Eh? No, yo no. Adiós, soy. Staff. ¿Se llama Staff? Venga, Staff. Staff Wilson se llama. Blanca. Bueno, pues en el capítulo de hoy hemos tenido a Quique, que es @13bicis, con letras... ¿Todo seguido con letras? Un aplauso para Quique. Di hola o algo. Hemos tenido a Jordi, que es @wichito, con W y con un 0 en vez de una O. Muchas gracias. Hemos tenido a Antonio, @apobedam, terminado en M. ¡Antonio! Hemos tenido a Bárbara, que es arroba luzbardj, luzbardj. También hemos tenido en el pensamiento a Fer, que es arroba fernanjas, con muchas S y H's. Hemos tenido a Fran, que es arroba Francisco Marvel. No lo hemos tenido. En mente. Saludito para ambos, que no están aquí hoy, pero les tenemos presentes. Me habéis tenido a mí, que soy Blanca, arroba la bienpe con N y P de Palencia. Y hemos tenido a Jorge, que es arroba EOB. Que es como lo, pero cambiando la E por una L. Para decirlo así te puede ir, casi, ¿no? Casi. Para despedir este capítulo queremos dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta grabación en las 13ª jornada de podcasting, la JPod 17 de Alicante. Esta ha sido la 8ª edición de Por qué Podcast en directo, pero este capítulo no acaba aquí, ya que os queremos pedir un favor. Queremos que todos vosotros seáis parte de este capítulo, así que por favor colocaros aquí delante para que alguien nos haga una foto con todos vosotros. Ahí nos dice Carlos. Va a ser la portada de este capítulo, así que por favor, no es obligatorio, el que no quiera que se vaya, pero lo agradeceríamos muchísimo. Nos ponemos de pie, ¿no? Delante o detrás, ¿no? Delante o detrás. Como queráis. Sube esa música y que la gente se anime. Venga, que entra más gente, para adentro todos, para adentro, estáis a tiempo. A ver. Vale, de momento esta primera sonriendo. Y ahora con las manos en alto todos, manos arriba. Muchísimas gracias, familia. Los ganadores de las camisetas, bueno, de las zapatillas. Ah, nada, perdón.